Alejandro Duchovne no es un libro, es un conversatorio, Juan Pablo, es un conversatorio. Y ya lo tenemos a Alejandro en línea. Buenas tardes, Alejandro. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Bien, Alejandro, estamos muy agradecidos porque nos prestás unos minutos, pero además estamos intrigados por este conversatorio que va a haber el viernes, porque sabemos poco de ti, aparte de que sos investigador del CONICET e investigador también de la historia. ¿Cómo es esto y qué se supone que es lo que va a estar en el medio de este conversatorio, Alejandro? Bueno, ante todo, muchas gracias por la posibilidad de conversar sobre esto, porque, nada, como investigador de CONICET, uno no siempre tiene la posibilidad de ampliar el rango, el universo de personas con las que conversa, así que bienvenidas a esta conversación. A mí me parece fundamental entender al trabajo científico, a la investigación, siempre en un vínculo directo con la intervención pública, con la acción directa sobre la política pública. En ese sentido, y me refiero a lo que vos decías, historia. Yo he trabajado mucho sobre historia de la edición, y trabajo sobre sociología de la edición, pero al mismo tiempo he acompañado distintas políticas públicas, de evaluación de proyectos en el Ministerio de Cultura, Cancillería, el Ministerio de Educación, durante varios años, y desde hace algunos años asesoré a distintos diputados. En 2018-2019 estuve asesorando a Daniel Filmus en varios proyectos en realidad, uno en particular que es la creación del Instituto Nacional del Libro. Fue un proyecto que lanzamos en 2018-2019 en un clima político un poco adverso para esta clase de iniciativas que tienen que ver con la política pública de cultura, y que, sin embargo, concitó muchísima atención y enorme consenso dentro del amplio y complejo universo del libro. Pandemia mediante, cuarentena mediante, es muy difícil retomarlo en este contexto porque las urgencias son muchas. Sin embargo, logró plantear una agenda del libro que creemos muy importante y movilizó a estos actores que mencionaba recién. Entonces, parte de esa experiencia, parte de esa reflexión que se hicieron en estos últimos años, va a ser lo que intentaremos tratar de presentar y conversar con bibliotecarios, bibliotecarias, con libreros y libreras de La Pampa, ahora el día 20. Así que esa es al menos la intención, veremos qué sale, pero confío que va a ser una muy buena conversación. Muy bien, Alejandro, ¿por qué va a ser un gran aporte esto de tener este conversatorio con les libreres, por ponerlo en un solo término? Mirá, es bien interesante porque no sé cuánto sabe la audiencia, pero lo cierto es que si bien Argentina se proyecta al mundo como un país atravesado por la historia literaria, donde el mundo editorial es fuerte, si vemos con un poquito más de detalle la estructura y el funcionamiento del mundo editorial, vemos que está hiperconcentrado en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. A ver, quiero que quede claro esto. No está mal que haya muchas librerías y, por supuesto, muchas editoriales en Buenos Aires. El problema es el enorme déficit que hay en el resto del país en términos de producción, circulación y acceso al libro, ¿sí? Y uno de los principales problemas déficit es la cantidad de librerías que hay. Armar una librería es muy difícil. Es un negocio de muy poca rentabilidad y mientras más te alejas de Buenos Aires, más difícil es. Entonces, en ese sentido, es clave el papel que puede jugar la política pública, el Estado, las regulaciones que puede emanar del Estado para facilitar la creación de librerías. A ver, hay una regla muy, muy simple, muy lineal. A mayor número de librerías, más lee la gente. Así de fácil. Por más que existan los libros digitales, por más que se puedan comprar los libros físicos a través de plataformas como Mercado Libre, lo cierto es que si la gente, el público, el ciudadano de a pie, tiene una librería cerca, es más probable que lea, que se interese, que pase por la vidriera y se entusiasme a comprar algo que si no lo tiene. Y como decía, es un negocio de muy poca rentabilidad, muy difícil. Y en general quienes lo emprenden no son empresarios, son gente que le interesa la literatura, las letras, traductores, escritores, ¿no? Entonces hay que apoyar ese entusiasmo y esa iniciativa para que, en efecto, pueda haber librerías, ¿no? Y que la gente lea. Y las librerías no son, y esto me gustaría recalcarlo, y es algo que voy a conversar el 20, no son solamente un punto de venta más de libros, que es lo que yo mencionaba recién. Aparte, además de eso, también es un espacio de dinamización cultural. las librerías pasan cosas ligadas al libro y el libro adquiere un valor más allá del meramente económico, ¿no? Repetime, Pampa, por favor, Alejandro, discúlpame, repetime eso, las librerías son... Son algo más que un mero punto de venta. Quiero decir, venden libros y está bien, pero esa es la definición mínima de una librería. En la librería pasan otras cosas también. Es un lugar donde hay presentaciones de libros, la gente va y husmea libros, conoce autores que desconocía, hay una interacción con alguien que conoce mucho el libro, como es un librero, ¿no? Entonces funcionan como un espacio de dinamización de la vida cultural de esa comunidad, de ese barrio, de esa zona, añadiéndole un valor al libro. Es decir, el libro pasa a ser algo más que ese producto material que se lee, ¿sí? Y empieza a tener empieza a nutrirse de ese vínculo humano, de esa interacción, de ese espacio de sociabilidad que son las librerías. A ver, la historia argentina está atravesada, si quiere, por experiencias de grandes librerías en el cual se reunían escritores, intelectuales, ¿no? A discutir, y fueron en parte las usinas de muchas de las obras que hoy entendemos como el canon literario argentino. A veces parece que los libros funcionarán en una especie de éter, de un universo abstracto, y lo cierto es que hay lugares de sociabilidad, hay lugares de encuentro donde se produce y se piensa literatura, y las librerías fueron y continúan siendo eso. Una provincia, una ciudad, una sociedad sin librerías es necesariamente una sociedad literaria y culturalmente más pobre que una que las tiene, ¿no? Podemos decir, Alejandro, sin temor a equivocarnos, entonces, que las librerías son verdaderas fuentes de conocimiento de distintas ciencias o de distintas sensaciones incluso, pero que las vemos apagándose. Acá mismo nos ha pasado este año ver cerrarse las puertas de una tradicional librería pampeana, podríamos decir, por más que estaba en Santa Rosa, también esto va haciéndose un mosaico, ¿no? Convive con la idea de que el libro está desapareciendo. Sabemos de la gran potencia editorial que es la Argentina, como bien lo mencionaste, a pesar de que hay una... Oh, ¡qué casualidad! Otro punto donde hay una gran concentración en la Argentina, Alejandro. No, totalmente. Quisiera decir algo que mencionaste recién, que cierre una librería es una tragedia. Es una tragedia porque... Una librería tarda mucho tiempo en instalarse, en crear su público, en interactuar y vincularse con una comunidad. Si cierra una verdulería, y con todo respeto por el mundo de los verduleros, es fácilmente reemplazable, porque es un producto relativamente uniforme, donde no hay que tener mayor expertise que, digamos, saber cómo administrar ese espacio. Una librería es un espacio donde hay una curaduría, una selección de libros que van a estar ahí y el público los reconoce y el lector reconoce esa librería y establece un vínculo con ese espacio y con ese librero o librere, ¿sí? que le propone libros, que funciona como un prescriptor de cultura. Entonces, el cierre de una librería supone una enorme desinversión. Crear una nueva librería que se instale y tenga efectos positivos sobre ese universo social y cultural lleva mucho tiempo. Por eso digo que si se cierra una librería es una tragedia cultural, es una pérdida que no digo que es irreemplazable, pero que tiene efectos duraderos y demora mucho en poder ser compensada por otra librería. Y ciertamente, y esto quiero dejarlo claro, ciertamente las plataformas de comercio electrónico no la reemplazan. Porque una cosa es el sistema algorítmico de prescripción de libros, donde el sistema va definiendo ciertos libros que asume que uno le va a gustar, y otra cosa es la experiencia sorpresa, ¿sí?, que tiene entrar a la librería y descubrir cosas que de antemano no estaban dentro del radar de uno, ¿no? Son dos lógicas de funcionamiento distintos y donde está la interacción humana en el medio, que son los libreros, libreras, ¿no? Entonces, quiero recalcar eso porque yo insisto con la importancia de que si bien la tecnología está muy bien y todos de algún modo vamos plegando a esa tecnología, no por eso hay que perder algunas instancias, experiencias culturales que fueron claves y siguen siendo claves en la intensa y nutrida y riquísima vida cultural que tiene nuestro país, ¿no? No por aceptar tecnología tenemos que darle espalda a esa experiencia que son las librerías, ¿no? Y lo mismo diría con las editoriales. Argentina tiene una muy buena tradición de editoriales muy sólidas, que después de cada crisis terminan golpeadas, ¿no? Y Argentina, de manera reiterada, tenemos crisis. Afortunadamente, desde mediados de la década del 2000 y sobre todo en la década del 2010, se multiplicaron lo que de manera muy genérica podemos llamar editoriales independientes, que han renovado, que han reinventado el paisaje literario, cultural argentino a través de la publicación de autores y autoras desconocidas, como así también de traducciones, ¿sí? Así que si por un lado vemos una concentración editorial en algunos sellos, grandes sellos, por otro lado hay una diversificación que tenemos que festejar y sobre todo cuidar. Y la política pública, ¿sí?, tiene que estar ahí para garantizar de que ese universo sigue existiendo, porque de las editoriales depende finalmente qué clase de libros nosotros vamos a leer, ¿no? Claro, claro. Ahí también se podría señalar a la Argentina por algún apetito particular, por determinada calidad o determinada línea de las editoriales de los libros. Me quedé pensando, masticando eso que dijiste de que no se puede reemplazar esa magia de cuando uno se para frente a un escaparate o a un estante en una librería y se va a encontrar con algo que no estaba en su radar. Alejandro, se me ocurren una docena por lo menos de preguntas o de caminos alternos para seguir la conversación con vos, sobre todo porque acá se está mezclando esto de que hubo un periodo no hace mucho en donde se empezó a hablar de revisionismo histórico, que es un poco también una pasta que conocés, y estamos frente a una nueva etapa histórica. No sé si esto tiene algo que ver también con tu laburo, que es colaborar en el diseño e implementación de algunas políticas públicas en el ámbito de la librocultura, vamos a ponerle. Pero bueno, nada, te estoy muy agradecido, por supuesto, te estamos muy agradecidos, Alejandro, y te invito entonces a que, bueno, nos dejes con una reflexión y finalmente redondeamos, vamos a repetir la invitación para el conversatorio. Bueno, desde ya muchas gracias a vos y a la audiencia. Y a ver, lo mejor que pueden hacer, a mi juicio, digo, con toda la humildad del mundo, es no solo leer, sino tratar de pensar. Les digo lo siguiente. Cuando uno ingresa a una librería, para seguir con la misma imagen, uno tiene esa ilusión, esa idea fantástica de que cuando encuentra un libro se comunica de manera transparente y directa con el autor o autora de ese libro. Y está buenísima esa experiencia. Pero lo cierto es que entre el libro ese y uno está mediado por una cantidad de actores, procesos económicos, culturales, que sin esos ese libro jamás iba a estar ahí, ¿sí? Que ese libro fue elegido, curado, editado, de determinada etapa, fue diseñado, etcétera, para que llegara ese momento en que uno se encuentra y piense que tiene ese diálogo directo. Entonces, quiero decir, cuando uno lee un libro hay muchas formas de leerlo, por supuesto hasta leerlo y enamorarse de la historia y fascinarse o odiar esa historia, pero ciertamente atrás de ese libro, esa materialidad, hay que imaginar ese universo social que hizo posible ese libro y hay que tener presente que para eso exista hay que tener políticas activas porque eso puede desaparecer. Y que eso desaparezca significa un empobrecimiento en nuestra calidad cultural y nuestra calidad ciudadana y, por supuesto, en la clase de ideas que circulan en una sociedad. Así que, básicamente, la idea es esa, tener en cuenta que atrás de los libros hay una política, hay un mercado y que hay que cuidar la experiencia argentina, la historia y, sobre todo, el presente del mundo editorial y librero argentino. ¡Fua! Me dio la impresión de que estabas hablando del oxígeno mismo, Alejandro, porque parecen materias tan importantes. Absolutamente, totalmente, ¿sí?, de acuerdo. Coincidimos. Entonces, Alejandro, es excelente tenerte por acá. Me quedo con ganas de poner acá en el orillo, en la agenda, que vamos a volver a hablar con vos sobre una docena de cosas al menos. Ninguna es más importante, menos importante que la otra, porque acá se junta todo. Y lo dijiste, lo especificaste muy bien. Tiene que ver con nuestra propia calidad de vida, si se quiere, por intentar una síntesis. Este conversatorio, Alejandro, que vas a estar realizando el viernes con la invitación, con la puerta abierta de parte de las bibliotecas de Santa Rosa, el único problema que tiene es que arranca a las 15 horas, Alejandro, lamentable. Va a haber mucha gente escuchándonos a nosotros, no se van a poder sumar. La única ventaja que tiene la pandemia es que todas estas cosas van por video y quedan grabadas. Así que cuando gusten pueden volver sobre eso. Muy bien, muy bien. Pero la prioridad es el programa. En todo caso, ¿la invitación es para quiénes? ¿Qué pensás, Alejandro? A ver, mi, inmediato para aquellos círculos de personas más directamente involucradas y comprometidas con el mundo del libro, por supuesto librerías, bibliotecas, editores, pero también para funcionarios públicos. Me parece muy importante que participen y se involucren en esta discusión, porque es responsabilidad también de ellos pensar qué se puede hacer respecto. Y por supuesto para el público en general, que le interese el mundo del libro, tal como lo estamos conversando en este momento, ¿no? Qué bueno, qué bueno. La verdad es que es sumamente interesante. Te dejamos en la agenda para volver en algún momento, Alejandro, y hablar del Centro de Estudios de Historia Política de la UNSAM. Muchísimas gracias, Alejandro. Un abrazo y muchas gracias a vos, Juan Pablo. Hasta pronto. Alejandro Duchovne, un especialista en historia y